la borana bonatia yanta la bagada yanta la borana bonatia yanta la bagada chalera chabate bonatia bare de ada chalera chabate bonatia bare de ada yanta la borana bonatia yanta la bagada yanta la borana bonatia yanta la bagada chalera chabate bonatia bare de ada chalera chabate bonatia bare de ada anabara kawujengo danem joluma na kawal jalanem mutudida naram fate barre anabara I love you forever janala skana nduram barre yem barre dos kaka kena garre kana van sijala te barre anabara I love you forever anabara I love you forever No, never. Amma duma watini tana. Yes. Waldi fine gargar fajana. No, never. Yanta la borana bonatia yanta la bagada yanta la borana bonatia yanta la bagada chalera chabate bonatia bare de ada chalera chabate bonatia bare de ada yanta la borana bonatia yanta la bagada yanta la borana bonatia yanta la bagada chalera chabate bonatia bare de ada chalera chabate bonatia bare de ada najala maga terem tulen biyara maga terem tulen sinda bum boru bare kere ana bar I love you forever mana kere na ridde bisan dadda bi mari forman lisan ya da ke biya bay bare ana bar I love you forever ana bar I love you forever Hey.